que no tenga mechón. Nunca ha habido nadie así, seré la sensación. Observa cómo rujo, yo te causo un gran temor. Pues no parece nada excepcional. Yo quisiera ya ser un rey. Bien, se viene y verá que aún le falta mucho, Alteza. Nadie que me diga. Bueno, cuando lo dije que debo ser. Dices decir nadie que me diga. Pero no se da vuelta. Libre de correr seré. Bueno, definitivamente eso no.